cambiaste el alma entera solo por volver a verte. El brillo en mi mirada, ya no me queda nada. Y tengo tantas pesadillas por las madrugadas.